Todo el país ayuda activamente en la rehabilitación de la zona damnificada de la provincia de Hamgyong del Norte. En el complejo siderúrgico Kimchaek envían miles de toneladas de materiales de acero a sus obras. Las centrales hidroeléctricas de la provincia de Chagang aumentan la fabricación para suministrar más electricidad a ese frente septentrional y a bases de fabricación de materiales para él. En la ciudad de Kaesong fabrican muchos alimentos, medicamentos, artículos de uso diario y piezas de equipos rodantes destinados a la zona septentrional. El Ministerio de Salud Pública y sus filiales despacharon con urgencia medicamentos a esa zona y adelantan la vacunación a la población para prevenir las epidemias. El Comité de Educación acabó el suministro de materiales y libros de referencia de más de 200.000 ejemplares de 248 géneros y aceleran la preparación de implementos educacionales.